comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Saludos, saludas a todas y a todos. Es un gusto estar compartiendo una nueva apuesta comunicacional desde el Sistema Continental de Comunicación e Información. Les saluda Víctor Rodríguez desde Uruguay. Para esta edición informativa número 72 vamos a contar con reportes desde Brasil, Honduras, Venezuela y Uruguay, saludando especialmente a la participación desde la nación venezolana del sacerdote jesuita y periodista Numa Molina, al cual le agradecemos su deferencia para con este equipo de trabajo. Comenzamos. Y comenzamos por Venezuela, desde donde Niurka Calderón de la web radio CDP La Biglietti nos reporta sobre un nuevo asesinato en la nación venezolana, esta vez de un integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, el joven trujillano Tomás Daniel Lucena, que conmueve la escena política venezolana en el inicio de este 2018. Lucena fue blanco de disparos efectuados por un hombre a bordo de una moto en la ciudad de Valera, capital del estado de Trujillo. Te escuchamos, Niurka. Saludos desde la República Bolivariana de Venezuela. Esta semana tenemos que lamentablemente hablar sobre un nuevo asesinato en Venezuela, esta vez de un integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, el joven trujillano Tomás Lucena. Hecho que conmovió la escena política venezolana en el arranque de este 2018. Como antecedentes podemos mencionar el asesinato el pasado 29 de julio de 2017, en vísperas de la elección del ente legislador del candidato José Félix Pineda, quien fuera asesinado a tiros en su residencia particular en el estado Bolívar. En este caso, Lucena fue blanco de disparos efectuados por un hombre a bordo de una moto en plena vía pública en la ciudad de Valera, capital del estado Trujillo. Lucena representaba ante la Asamblea Nacional Constituyente al sector territorial de Escuque, población trujillana donde participó activamente como dirigente juvenil del oficialismo. Sobre el particular, dialogamos con el padre Numa Molina, sacerdote, jesuita, teólogo y periodista en ejercicio, quien ha formado parte de las actividades en homenaje al joven dirigente político venezolano. En diálogo con el CICSI, Molina describió las circunstancias en que sucedieron los hechos, catalogando a su asesinato como selectivo y político. Escuchemos. El miércoles de esta semana que termina, tuvimos la triste noticia de que un joven parlamentario integrante de nuestra plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente fue asesinado. Él pertenecía al grupo de parlamentarios del Estado Trujillo en los Andes venezolanos. Se trata de Tomás Daniel Lucena, un gran luchador, un joven abogado que desde muy, muy pequeño, diría desde adolescente, ya estaba en la lucha social. Un día en las calles de Valera, venía regresando de la escuela de buscar a sus dos niños con su esposa, cuando dos sicarios en una moto le dispararon 7 veces. Y justamente a él. Era a él y era con él el ensañamiento porque afortunadamente, digo, los niños y la esposa no sufrieron ningún impacto de bala. Es asesinato selectivo y político por parte de la derecha venezolana. Eso se está investigando. Hasta ahora no, los organismos de seguridad no han dado ninguna definición de que han investigado. Pero el presidente Nicolás Maduro dio orden de una investigación exhaustiva hasta las últimas consecuencias, porque debe haber justicia. Ya nos han matado desde el 30 de julio que se eligió la Asamblea Nacional Constituyente, que fue la que vino a darnos la paz en Venezuela, como genial idea constitucional del presidente Nicolás Maduro, asamblea que fue votada por más de 8 millones de venezolanas y venezolanos de las diferentes tendencias políticas y que hoy muchos sesudos que se las dan de inteligentes a nivel internacional y quieren agredir al país dicen que es ilegítima. Pues esa Asamblea Nacional es lo más legítimo y lo más constitucional que hay. Y de esa asamblea, desde el 30 de julio, nos han matado dos constituyentes. Por eso levantamos la voz, por eso seguimos luchando más y nuestra respuesta siempre seguirá siendo la paz, pero con justicia. Muchas gracias y bueno, esa es la información que les puedo dar y es lo que les puedo reportar desde Venezuela. Para ustedes les habló Numa Molina. Este fue un reporte de Niurka Calderón desde la web radio CDP La Biglietti para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. De Venezuela nos vamos a Honduras con el reporte de Wendy Funes. Conoceremos más sobre las acciones que hondureños y hondureñas realizarán en próximos días, ya que tienen previsto salir de nuevo a las calles e irán a paro del 20 al 27 de enero, marcando un inicio de año de movilizaciones y denuncia nacional e internacional contra el fraude electoral y por los actos de represión que se están viviendo en el país. Le informamos desde Tegucigalpa, Honduras, en el marco de esta movilización popular. Nuevamente los ciudadanos de la capital de Honduras salen a manifestarse en contra del fraude electoral. Estamos con la profesora Lesbia Meléndez. Acaba de sufrir un ataque por parte de los militares que lanzaron gas lacrimógeno, me dice usted. Sí, lanzaron gas lacrimógeno y ahí donde estábamos hay bastantes señoras de la tercera edad, señores, y hay bastantes niños también, andan mamás con sus niños. ¿Quiénes fueron corriendo? Prácticamente un buen grupo que veníamos en camino cuando la indignación es tan grande que toda la casa presidencial es nuestra, ¿no? Y los muchachos, los jóvenes, pues entraron a la presidencial y ahí es donde empezaron a lanzar las bombas lacrimógenas. Bien, venía encabezando esta manifestación el presidenciable Salvador Nasralla y el expresidente Manuel Zelaya Rosales, entiendo. Sí, porque ellos entraron también y ellos fueron gaseados también. Y hay niños, jóvenes, ancianos que sufrieron secuelas. Sí, ahí hay un muchacho que es asmático, solo le puse la mascarilla con vinagre y estaba con una crisis de asma. Al parecer ellos quieren seguir reprimiendo y habemos bastante, o sea, demasiada gente para que vayan a cometer otro grave error. Hay niños, hay señores y señoras de la tercera edad. Hay disposición de un paro nacional del 20 al 27. Usted que está ahora en manifestación, ¿qué opina de esta propuesta de un paro nacional de no consumir en comercios tradicionales? Apoyar totalmente, igual yo ya dejé de consumir. Yo tengo, por ejemplo, de no visitar esos restaurantes de comida rápida y no he ido, pero ni al supermercado a comprar absolutamente nada. Yo espero apoyar igual que toda mi familia. Gracias, vamos a hacer. No comprar ningún periódico tampoco hace años y peor ahora que los compre. Y tampoco miro ningún canal basura de estos tarifados. Radio que escucho, Radio Progreso y UNETV nada más. Vamos a seguir consultando por acá a otra persona. Se ha llamado a un paro nacional del 20 al 27 y a no visitar comercios, comidas rápidas. ¿Qué opina usted? No, excelente. Estamos apoyando la causa. Necesitamos estar unidos y que la gente se una con nosotros para seguir adelante porque queremos sacar al dictador, porque qué nefasto ese hombre, qué daño nos está haciendo a todos, a toda clase social, tanto a los ricos como a los pobres. Aquí no hay fronteras, ese hombre está arrasando con todos, está dañándolos a todos. ¿Su nombre? Doris Melena. Joven, usted también. ¿Por qué protesta? Claro que sí, voy a seguir protestando. Desde que tengo 15 años salí a la calle en contra del golpe de Estado y voy a seguir en contra de un golpe, porque esto que pasó con las elecciones pasadas fue otro golpe para nosotros. Aquí, el día que yo me gradué de la universidad, no voy a tener acceso a un empleo con este hombre de dictador acá. Nos ha quitado todo, se robó 7,000 millones del seguro social, le robó la jubilación a los profesores, a los empleados públicos. Ese centro gubernamental le pertenece más a todas esas personas que llevan más de 20 años trabajando en las instituciones del Estado que a él. Él no tenía derecho de hacer todo lo que está haciendo con nosotros. Y vamos a seguir en la calle, y si nos toca poner nuestra vida en esta causa, lo vamos a hacer, porque no vamos a seguir. Yo no quiero tener hijos en un país que está lleno de sangre y con falta de oportunidades. Vamos a seguir luchando hasta que este país cambie. ¿Qué le parece la propuesta de un paro nacional y de un boicot como mecanismo de protesta? Le voy a comentar, tenemos alrededor de 2 semanas de no echar combustible en gasolinera 1 y 1 mes exacto de no consumir expreso americano. Con esto le estamos demostrando a la dictadura que nosotros nos encerramos toda la población 4 días en nuestras casas y esto cae. Y lo vamos a seguir haciendo. No soy partícipe de que compremos en supermercado de la colonia, de que comamos en McDonald's, en Burger King y que apoyemos a Diunza. Hay un montón de lugares. ¿Por qué no apoyamos al pequeño productor, al agricultor? ¿Por qué no le compramos carne al ganadero? Demostremos que nosotros como pueblo vamos a apoyar a nuestro pueblo y no vamos a seguir apoyando a la oligarquía, que es la que mantiene a Juan Orlando en el poder. La verdad que nos motiva a venir porque sabemos bien que el presidente de la República ahorita es Salvador Narrala, pues eso, por eso venimos a manifestarnos. Si no nos manifestamos ahorita, es como que estemos a favor de Juan Orlando, y eso no puede ser. Por esa razón venimos a manifestarnos y estaremos siempre en la lucha para poder vencer la dictadura. ¿Qué le parece la propuesta de evitar consumir ciertos productos como un mecanismo de protesta y de paro nacional? Sería una excelente idea, porque creo que nosotros hondureños a veces tenemos la culpa por no aplicar como debería de ser la ley, como lo exige la Constitución de la República. ¿Su nombre, Camilo? Freddy Díaz. Gracias, Freddy. Vamos a despedirnos desde el centro de esta manifestación en Tegucigalpa, la capital de Honduras, para el informativo semanal continental. Por acá está también brevemente Miriam Elvir, que es defensora de la libertad de expresión. Solo para consultarle cómo está el tema de la libertad de expresión, licenciada, en este momento en el país. Bueno, es deprimente, usted lo sabe como periodista, manifestantes asesinados en el marco de un proceso legítimo de manifestación. ¿Cuántos asesinatos relacionados con libertad de expresión llevan ya contabilizados? Contabilizados, que estamos seguros de que participaron en manifestaciones previas a asesinato, son 34 personas. Lo que hay que resaltar, Wendy, en el caso es que en su mayoría son jóvenes. Entonces lo que están haciendo es asesinando a la juventud. ¿Y las agresiones contra periodistas que cubren este tipo de manifestaciones populares, cómo han sido? Bueno, siempre se da el tema más bien de, existe una campaña a través de las redes sociales para estigmatizar y criminalizar la labor del periodista que está dando a conocer información relacionada con asuntos políticos, particularmente los que se están encaminados a la alianza de oposición. ¿Y el control de la prensa persiste en el país? Obviamente que sí. Existe un cerco mediático como ha existido durante los últimos 8 años. Gracias. Miriam Elvira es la coordinadora de comunicación del Comité por la Libre Expresión. Continuamos con ustedes. Desde la hermana nación brasileña, esta semana el reporte de Jacqueline Deister nos pone al tanto del trabajo que lleva adelante la agencia Pulsar Brasil, ya que están lanzando la serie especial Fama 2018, Impactos de la Minería. En total son 10 reportajes radiofónicos que abordan los daños socioambientales causados por una de las principales actividades económicas del país, la tragedia de Mariana, la explotación de minerales en la Amazonía, las modificaciones en el paisaje y la destrucción del ecosistema en nombre del progreso son algunos de los temas presentes en la serie. Te escuchamos, Jacqueline. Especial Fama 2018. Impactos da mineração. Água é sinônimo de vida. Os indivíduos adultos são compostos por 60% de água. Ela é indispensável para o processo de digestão, para regular a temperatura do nosso corpo e também na limpeza do organismo a partir da urina. Além disso, a água é fundamental para o equilíbrio dos ciclos biológicos, geológicos e químicos, que mantém todo o ecossistema. Água que nasce na fonte serena do mundo, que abre um profundo brotão. Água que faz a inocente, riacho e deságua na corrente do Ribeirão. Mas como o homem tem gerido este bem comum tão necessário para nossa sobrevivência? O mau uso deste recurso natural por multinacionais, a privatização de fontes de água e a destruição do ecossistema em nome do desenvolvimento geram uma série de riscos para as reservas de água doce do mundo. Para denunciar toda essa prática exploratória que afeta a garantia de um direito elementar à vida e apresentar outra possibilidade de gestão deste bem comum, surge o Fórum Alternativo Mundial da Água, o FAMA. Maiana Maia, da FASE, Federação dos Órgãos para Assistência Social e Educação, compõe a coordenação nacional do FAMA 2018, que ocorrerá em Brasília entre 17 e 22 de março. Maiana fala do surgimento do FAMA. Fórum Alternativo Mundial das Águas, não dá para explicar a existência dele sem explicar outro fórum ao qual a gente se contrapõe, né? Que é o Fórum Mundial das Águas. Esse grande evento, com muito recurso envolvido, que aparece como um evento neutro, plural, democrático, mas que, na verdade, tem um foco de ir criando uma narrativa sobre a crise hídrica muito particular, né, do ponto de vista dessas empresas, dessas grandes multinacionais. Né, elas apresentam a questão no teor delas e já apresentam a solução, mostrando o setor privado como o grande salva-vidas para todos os problemas envolvendo água no mundo. O Fórum Alternativo das Águas é composto por movimentos sociais e organizações da sociedade civil, especialmente aqueles diretamente afetados pelas políticas de privatização e desenvolvimento. Povos indígenas, quilombolas, pescadores e marisqueiras são apenas alguns dos grupos sociais que colaboram na construção do FAMA. Maia destaca que o impacto dos projetos desenvolvimentistas sobre essas populações causam danos irreversíveis. A expansão do agronegócio, né? A expansão da mineração, a expansão de grandes projetos de desenvolvimento, como a estratégia econômica do país, né? Isso sempre acarretou muitos impactos com relação aos povos e às águas, principalmente, né? Então, a qualquer um desses projetos, eles são sempre muito hidrointensivos, demandam uma quantidade muito absurda de água, envolvem uma quantidade de desperdício também absurda, geram rejeitos nas águas, como agrotóxicos, né? Como o caso da bacia do Rio Doce, todo um rio ter sido sacrificado e toda a população ao entorno, né, ter sido atingida. Então, a lógica de desenvolvimento, né, o desenvolvimentismo, de uma forma geral, ele tem um impacto sobre as águas, porque não considera a água como um bem comum. Dados do relatório Conflitos no Campo 2016, realizado pela Comissão Pastoral da Terra, CPT, apontam que hoje a água é um dos principais motivos de conflito no país. O aumento dos conflitos pela água foi de 27% entre 2015 e 2016. Segundo a CPT, a mineração responde por mais da metade dos casos, sendo o setor que mais gerou enfrentamento. A integrante do FAMA revela que a mineração é o segundo setor em outorga de águas no país, perdendo apenas para o agronegócio. Em Minas Gerais, existem três minerodutos, que são canos gigantes que atravessam vários territórios, levando esse minério para o porto, da mina ao porto, com água. A força da água leva o minério, sabe? Água doce, água que poderia estar sendo utilizada para várias outras finalidades, e que é utilizada só para transportar minério e depois ser lançada no mar. Bom, Minas Gerais já tem três desses minerodutos, né? Tem a previsão de construir mais três. E só esses minerodutos, eles consomem 8 milhões de metros cúbicos por mês, que é meia cidade de BH. O consumo de água pelos setores do agronegócio e da mineração é tão alto que nem a Agência Nacional de Águas, a ANA, sabe precisar ao certo. Porém, as populações afetadas por estes setores sabem exatamente o preço que pagam pelo progresso. Contaminação da água, crise hídrica, perda de território e identidade, doenças e até mesmo a própria vida. O Fórum Alternativo das Águas vem trazer uma outra perspectiva e mostrar que a saída para muitos dos problemas hídricos enfrentados hoje pela sociedade está em retomar as origens e valorizar práticas e saberes de comunidades tradicionais que são as grandes guardiãs do meio ambiente. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra. A série especial Fama 2018, Impactos da Mineração, é uma realização da agência informativa Pulsar Brasil, com o apoio da Fundação Heinrich Boll Brasil. Ahora le proponemos ir al sur del continente, más precisamente a la República Oriental del Uruguay, donde haremos contacto con Carmen Sosa, integrante de la comisión que impulsa la recolección de firmas contra la reforma a la ley de riego aprobada el año pasado por el Poder Legislativo uruguayo. La información tiene relación con la retoma de las mesas de trabajo y el diseño del plan de acción para este año que inicia, para lo cual están convocando a una reunión de trabajo este 18 de enero en Montevideo. Escuchemos la información suministrada por la compañera Carmen desde Uruguay. Buenos días, Víctor. Buenos días a todos los compañeros de usuarios y lectores del Sistema Continental de Información. Bueno, esta convocatoria que hace la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida para este jueves 18 de enero en el local de la Federación de Funcionarios de OCE es una convocatoria ampliada, digamos, por eso en la convocatoria dice una retoma. Lo que estamos intentando es que todas las organizaciones que en el 2002, desde que se creó la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, retomen retomen las actividades, convocándolas a que formen parte de esta organización para la recolección de firmas en contra de la nueva ley de riego que privatiza el agua en nuestro país, en Uruguay. Decimos retoma porque en realidad la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida ha seguido funcionando aún después de la victoria del 2004, cuando se elevó a rango constitucional la defensa del agua, del agua dulce, del agua potable, como un derecho humano fundamental y que solo puede estar gestionada por organismos públicos estatales. Después que ganamos la reforma, nosotros teníamos claro que de alguna forma la lucha empezaba ahí, digamos, solo era el puntapié para la defensa del agua, ¿no? Que la defensa del agua requiere que estemos siempre alerta, por más que esté en la Constitución. Por eso en la convocatoria decimos retoma, no es porque hayamos dejado de trabajar, hemos trabajado durante estos 13 años que llevamos de la comisión de ganar el plebiscito, de ganar la reforma, hemos seguido trabajando, pero digamos que fue en su mínima expresión, digo, solamente algunos militantes seguimos trabajando en esto, ¿no? Lo que estamos convocando ahora es para que, bueno, que esa comisión sea como en el 2002 de decenas de personas, porque lo necesitamos a todos para reeditar lo que fue la reforma constitucional, que lamentablemente tenemos que volver a defenderla porque esta ley claramente es violatoria de lo que dice la Constitución y va a privatizar el agua. Así que, lo estamos convocando a todos. Esta es una nueva pelea que tenemos que dar. Creo que es importante esta ley de riego, a la luz de lo que han dicho todos los científicos de nuestro país, va a aumentar significativamente la contaminación, lo que es una forma también de privatización, ¿no? Bueno, así que esperamos que otra vez los locales del sindicato estén colmados de gente, porque tenemos que dar esta pelea, ¿no? Digo, estamos viendo que en toda América Latina viene una nueva embestida de privatización y, bueno, tenemos que dar la pelea. Digo, esto es algo que no se puede dejar de lado porque estamos luchando por la vida, ¿no? Por la vida nuestra y de nuestras futuras generaciones. De esta manera vamos llegando al final de esta nueva entrega del informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información en su edición número 72, saludando a todas las emisoras, organizaciones y colectivos aliados que retransmiten en sus radios o comparten en sus plataformas digitales esta apuesta de comunicación colaborativa que proponemos desde el SICSI. Soy Víctor Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo de Uruguay, y me despido hasta la próxima semana. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-SICSI, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.